programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Yo soy Dani y me encuentro junto a Sebas. Hoy tenemos un programa diferente. Tenemos igual, queremos informarles a todos que ya mismo cumplimos un año aquí en Radio Casa de la Cultura. Así que no se olviden de todas las sorpresas que les vamos a estar preparando y que no se olviden de seguir nuestras redes sociales, que estamos como Cooperativa Comunicacional Barba Azul o como Barba Azul Radio. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocce.com. No se olviden también que pueden descargarse la app móvil Radio CCE HD en la tienda de Google Play para que puedan escuchar no solo los programas de la Franja Cultural Barba Azul, sino toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Igual, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, que hoy tenemos a Pedro José Restrepo, que vamos a hablar acerca de derechos humanos, no se olviden de contactarnos a través de nuestras redes sociales, que vamos a estar gustosos de contestar los mensajes, de cualquier opinión, cualquier comentario. Así que no se olviden de escribirnos igual en nuestro WhatsApp, que es 098-7623456. Por favor, ni repítete para la gente que no pudo anotarlo, no pudo captarlo a tiempo. Bueno, para que lo puedan notar nuevamente es 098-7623456. Parece un número de chiste, pero es de verdad. Verán, escríbanos y van a ver cómo les respondemos inmediatamente a cualquier duda que tengan respecto a al tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a conversar acerca de la defensa de los derechos humanos y toda la lucha que ha emprendido don Pedro respecto a la ya muy conocida, al muy conocido caso de los hermanos Restrepo, la desaparición de sus hijos y toda la lucha que se ha emprendido alrededor de todo de estos 28 años de desaparición. Es importante también tomar en cuenta que esta lucha que se viene efectuando no son 28 años, ya son 29 años, 29 que se cumplió años, el 8 de enero del 2017. Así que el volver a conversarlo, el volver a poner en lo público este tema es importante para que este caso no se olvide y más que nada para entender cómo los derechos humanos no solo es de una persona, sino nos involucran a todos. Así que bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Estamos prestos a las preguntas. Antes de empezar, y como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a escuchar algo de música. Esta vez de la mano del grupo cuencano de rock Sobrepeso. Vamos a escuchar la canción que ellos compusieron respecto al propósito del tema de la desaparición de los hermanos Restrepo. Esto es Explotar, del grupo cuencano de metal Sobrepeso. Yo no sé qué creer. Lo que escuchábamos era la canción Explotar del grupo de metal cuencano Sobrepeso. No se olviden que hoy estamos conversando con Pedro José Restrepo acerca de derechos humanos, acerca de desaparecidos. Y el 8 de enero de este año 2017 se cumplieron 29 años de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. Ya han pasado casi 3 décadas, asumieron 8 gobiernos y ya... Ahora actualmente ya es el noveno gobierno que va a asumir este caso, ¿no? Que todavía no se encuentra cerrado. Todavía estamos en espera de saber qué pasó. Todavía estamos dentro de la sociedad. Se visualizó este dolor, pero también esta lucha importante y esta lucha diaria que lleva Pedro José y toda su familia. La verdad es que es un caso que es muy doloroso para el país, es una herida que no se cierra. La defensa de los derechos humanos y la defensa de toda, o sea, la defensa contra esa vulneración de los derechos, realmente una de las batallas más admirables. Como decía la Dani, han pasado bastante tiempo, ha pasado varios gobiernos y el caso sigue en un proceso de indagación, aún sigue saliendo más cosas a la luz. ¿Cómo ha sido este proceso de mantenerse en una lucha constante, enfrentándose con gobiernos que han tenido un corte extremadamente rígido, que han vulnerado los derechos, otros que han sido quizás tratado de ser más abiertos, pero que en general no han terminado por resolver este problema? Don Pedro José, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es una pregunta muy pertinente, ¿no? Realmente son 29 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de mis hijos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo por parte de la policía ecuatoriana. Una lucha cuando se emprende por el buscar la verdad y la justicia de dos chicos que desaparecen por fuerza del Estado y con la complicidad del Estado, definitivamente es una lucha totalmente desigual, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de David contra Goliat. Pero cuando hay decisión, cuando el amor está de por medio, cuando el anhelo y el grito por la verdad, por la justicia y por aclarecer los hechos está en el seno de una familia, más de un padre, de una madre y de sus hermanos o hermana que quedó, pues entonces se emprende, ¿no? No sin antes, pues, ver todos los obstáculos que se presentan, que se presentaron, e inclusive los mismos riesgos físicos cuando te enfrentas a fuerzas tan poderosas y tan intocables como la policía. Sí, realmente han pasado 29 años, 8 gobiernos, 9 gobiernos, en los cuales pues ha habido total desidia, total quimimportismo, cobardía ante exigir la verdad a la policía, y más bien complicidad. En honor a la verdad, el único gobierno que se ha preocupado personalmente por resolver el caso, por atender los requerimientos de nuestros reclamos, ha sido el gobierno que acaba de terminar de el economista Rafael Correa, ¿no? Él desde antes de estar en la presidencia, o sea, ya siendo electo, ya nos había enviado personas que conocían de nuestra lucha para empezar a hacer conversaciones previas y empezar al menos a cumplir con un compromiso que el Estado ecuatoriano adquirió con la familia en el año 1998 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, ¿no? Que se hizo un acuerdo amistoso donde el Estado tuvo que reconocer el crimen, tuvo que reconocer que era un crimen de Estado, y se firmaron unos acuerdos con una serie de puntos que no se habían, digamos, tocado ni atendido por los gobiernos que se sucedieron desde el 98 hasta el 2007. De tal manera que desde ese punto de vista, esa parte que estaba también pendiente, que era muy importante, se hizo. Sin embargo, los puntos fundamentales y básicos de nuestra lucha y de la lucha de cualquiera que busca dotes desaparecidos, o sea, los cuerpos de esos niños, la verdad total que todavía está en manos de la policía, que la sigue teniendo como un secreto de Estado, y el castigo a otros actores de este crimen sigue todavía pendiente, ¿no? A pesar de los esfuerzos que hizo el gobierno, pero se ve a la clara que eso es justamente que la policía, a pesar de que ha sido, yo creo, en este gobierno, pues quizás más controlada, sin embargo siguen siendo un poder fáctico y siguen callados ante el crimen. Con respecto a lo que acaba de conversar, ¿cuáles han sido las penas que se les implantaron a las personas? Porque existió un juicio y se implantaron penas de diferentes años, ¿no?, a diferentes personas. ¿Cómo fue este proceso y dónde se encuentran actualmente estas personas? Bueno, esto fue una de las partes que quizás de mucho relieve en la lucha, ¿no? Primero que todo, pues, cuando hay una desaparición forzada, que es la desaparición hecha por personas que trabajan con el Estado, en este caso pues la policía y las fuerzas de represión, pues el problema es doble, ¿no? Puesto que cuando usted tiene un problema de desaparición o un problema de inseguridad de cualquier tipo, pues se supone que se acude a la autoridad, ¿no? Pero en el caso que la misma autoridad es la que cometió el crimen, entonces la impunidad, el encubrimiento es total, ¿no? De tal manera que la familia tuvo que, por su cuenta y por sus protestas y por su difusión del caso, ir recopilando mucha evidencia que desde un principio apuntaron a la policía, ¿no? Y esto fue un desarrollo lento, pero fue un desarrollo importante que llegó hasta que se hubiera formado una comisión internacional, la cual pues tuvo que ratificar después de 13 meses que lo que nosotros denunciábamos era total y absolutamente la verdad, que la policía seguía insistiendo en que no tenía nada que ver, o sea, negando el crimen, pero ante las evidencias y ante los testigos que se presentaron, pues no le quedó más que simplemente indicar de que esto había sido un crimen de Estado. Y a raíz de ese informe que se hizo, pues, entonces se pasó a un juicio ya criminal o un juicio penal en la Corte Suprema de Justicia. Era un juicio muy difícil. Nosotros teníamos más de 32 personas, entre el poder político, el poder policial, el poder militar y todo tipo de funcionarios importantes y de gente que tenían que ver con el caso en un u otro grado de complicidad o de ejecución, y desde luego pues entonces todos ellos tenían sus abogados muy prestigiosos, de mucho peso, y nos tocó luchar contra todo eso, pero la verdad al fin se impuso, la justicia al fin se impuso, y hubo digamos sentenciados en este caso, no el poder político, no, o sea, el presidente Félix Cordero murió impune, Luis Robles Plaza, el ministro de gobierno que fue directo actor del crimen, también murió impune, y muchos otros funcionarios del poder político de alto nivel y generales y coroneles quedaron en la impunidad. Sin embargo, se lograron pues condenar 7 personas, unos por autores, otros por cómplices y otros por encubridores, con penas que iban de 4, 8 y 16 años. Sin embargo, pues, como la justicia siempre ha sido muy, muy suave para con la policía, les dieron la mitad de las penas, ¿no? Aparte de eso, les hicieron cárcel especial. De todas maneras, se creó un precedente porque era la primera vez que eran juzgados generales, coroneles, y tenían que ir a la cárcel aunque fueran especiales. Eso, de todas maneras, un abanico de esperanza a las personas que no se atrevían antes ni a denunciar de miedo a la policía. Justamente la mencionaba usted, en este juicio, Gustavo Gallegos y Gustavo Zapata, los dos coroneles que están implicados, fueron declarados inocentes. Sin embargo, como mencionaba, o sea, fueron muchos de otros, fueron sentenciados. Sin embargo, a pesar de eso, o sea, se nota, es evidente, toda la estructura de poder en la policía a la que estaban enfrentando. ¿Cuáles han sido las consecuencias más fuertes de esto? Amenazas de muerte, amenazas contra su propia integridad física, que se mencionaba incluso en el documental de María Fernanda, de su hija, se menciona muchas de esas cosas. ¿Qué han sido las cosas más fuertes que ha podido la policía como organismo amenazar a la integridad de la familia Restrepo? Bueno, una de las armas, entre tantas armas que tiene el poder para sojuzgar, para callar, para tener a la gente sometida, sobre todo cuando ellos cometen estos crímenes, como estas desapariciones, pues es primero que todo el miedo, ¿no es cierto? La gente, y además en esa época que la policía era intocable totalmente, que nadie la cuestionaba, ni siquiera la prensa, y más bien la ponderaban como una de las mejores policías del mundo, que en el Ecuador era una isla de paz, y que no pasaba nada, y que la policía cuidaba muy bien todo, ¿no? Entonces la gente, pues, cuando se cometían violaciones de derechos humanos de todo tipo, que existían y eran constantes, sobre todo en el SIC, pues más bien se quedaba callada porque le daba miedo denunciar, o porque simplemente pues no le paraban atención a estos casos. Y con ese antecedente nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un poder muy grande, que teníamos la desventaja total de ser, primero que todo, una familia extranjera, colombiana, con todo el peso que tiene el ser colombiano, y que ha sido, digamos, una de las formas como la policía siempre ha tratado de justificar su incompetencia, diciendo que son hechos por colombianos, gente que viene así, ¿no? Siempre para tratar de tapar su incompetencia, o simplemente por xenofobia. Aparte de eso, pues es una familia sin ningún poder político, sin ningún poder económico, ni gremial, ni cultural, ni nada de eso, una familia común y corriente. Entonces era una pelea bastante diferente, pero teníamos lo más poderoso que tiene el ser humano, que es el amor, que es el anhelo de justicia, que es el anhelo de verdad. Entonces, amparados en estos valores espirituales, nosotros como familia dijimos que pase lo que pase, con los riesgos que se tenía hasta de la vida y de la integridad propia nuestra y de nuestros familiares, íbamos a, definitivamente, a buscar la verdad y a denunciar al que hubiera que denunciar. Hubo mucha hostilidad, hubo mucha amenaza, hubo mucho intento de atentar inclusive contra nuestra vida, pero todo eso lo soportamos, lo denunciamos a su debido tiempo, afortunadamente no llegó pues a hechos graves, pero formó parte de todo el riesgo que ahí se corría y que corre todo el que reclama el poder. El caso Restrepo se hizo público gracias a la lucha incansable de ustedes de estar todos los días en los tribunales, que es una lucha bastante fuerte, ya que no es solo esa pérdida emocional, sino que también es el restablecerse como persona para poder seguir luchando. Pero dentro de en el año donde desapareció, donde se efectuaron las desapariciones, en 1988, existieron otros casos de violación de derechos humanos. ¿Cómo era el contexto que se vivía durante esta época? Ah, eso es muy buena pregunta, y eso era tremendo, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, no, la CEDU, que es dirigida por la hermana Elsi Monge hasta ahora, precisamente fue instituida en la época de Febres Cordero debido a todas las violaciones de derechos humanos que existían. En esa época no habían oficinas, ONGs, que se preocuparan por los derechos humanos. Es más, era una frase o una palabra que no le decía nada a la gente, ¿no? Y los gobiernos más bien la satanizaban, ¿no? Sobre todo los gobiernos de derecha y de extrema derecha como Febres, entonces veían en los defensores de derechos humanos como una especie de enemigo, ¿no? A sus políticas represivas de miedo y de terror, ¿ya? Tanto que por ahí en el año 1986 seguramente, precisamente Luis Robles Plaza, que era ministro de gobierno de Febres Cordero, al referirse a los defensores de derechos humanos, lo llamaba los buitres de los derechos humanos, ¿no? O gente que únicamente estaba defendiendo a criminales, a subversivos, a guerrilleros, a narcotráficos, o sea, a lo peor de la sociedad. Entonces, ese discurso, desde luego, pues, lanzaba al público o al ciudadano en contra de estas personas, ¿no? Entonces, eso hay que admirar mucho, esa valentía de los que formaron la CEDU, y ahí se empezaron a ventilar de una forma a lo mejor un poco tímida o un poco difícil de denunciar, precisamente por el estado de represión que existía y en cierto modo también por un poco la indiferencia o quizás complicidad un poco disimulada de los medios de comunicación, que no querían como publicar mucho lo que pasaba, ¿no? O las denuncias quizás por no decir que el país estaba con problemas de orden público, de este tipo de cosas. De tal manera que las pocas personas que se atrevían a denunciar, de manera que denuncian la CEDU, ellos seguramente la hacían sus reclamos a las autoridades, no recibían mayor respuesta o ni siquiera les contestaban, seguramente también enviaban a los medios de comunicación y a lo mejor algunas veces publicaban o no. De tal manera que, de todas maneras, esta organización se sustentó, después vinieron otras, vino realmente el caso nuestro, a la primera oficina que nosotros acudimos fue precisamente a la CEDU. También habíamos acudido a Amnistía Internacional, pero Amnistía Internacional es una organización internacional, ¿sí?, que inclusive tiene una política que uno no entiende, que no atiende casos del país donde están, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Están acá, pero si hay un caso acá no lo atienden, ¿no? Bueno, de tal manera que ahí no había como chance. Pero ahí en esta oficina de la CEDU nos atendieron muy bien, nos escucharon, nos abrieron las puertas y con ayuda de ellos nosotros comenzamos a empezar estas protestas en la Plaza de Independencia, ¿sí? Éramos mi esposa, mi cuñada, que ahora es mi esposa también, y la hermana El Simón, la hermana Laura, que eran las personeras de la CEDU, 5 o 6 personas, ¿no? Con cartelitos tímidos ahí. Y más bien causábamos como un poco de sorpresa a la gente, y muchos otros convencidos de que el problema de los niños nada tenía que ver con la policía, sino que era un problema ya de narcotráfico, de violencia o de delincuencia, como la policía empezó, digamos, a tratarlo, ¿no?, para tapar su crimen. Entonces, más bien muchos de ellos más bien nos insultaban. Pero poco a poco, y la paciencia y la tenacidad nuestra de denunciar cada miércoles, fue atrayendo a otras personas, ¿no?, otros familiares, otras madres, otros padres, otros hermanos que tenían problemas de violación de derechos humanos con sus familiares, por desaparición, por tortura, por muerte extrajudicial, por detenciones arbitrarias. Se fueron sumando hasta que ya la prensa se fue interesando y empezó a visibilizarse el problema este. Y bueno, el desarrollo fue tan grande que ya el problema de derechos humanos se fue visibilizando mucho, y al visibilizarse, pues entonces ya la gente empezó a atenderlo de una manera mejor. De tal manera que yo creo que eso ha ayudado a que este tema de derechos humanos sea algo que ya está en la conciencia del país. Claro, usted y su esposa son ejemplos de lucha incansable, ¿no? Pero con respecto a esto, ¿cómo los medios de comunicación actuaron durante actuaron y actúan durante estos casi 30 años? Bueno, ha sido muy importante. Marta Cecilia Arismendi, que ahora es mi esposa, ¿no?, que es hermana de mi primera esposa, Luz Elena, ella es periodista, ella quería mucho a los niños, había mucha relación ahí, se vino de Colombia precisamente a ayudarnos, ¿no?, en el esclarecimiento del caso y acompañarnos, ¿no?, y lo tomó con todo su amor, con toda su pasión, con toda su inteligencia, y prácticamente fue el cerebro de toda esta lucha, ¿no? Entonces ella sabía profesionalmente que si el caso se conocía, si se daba a ver, si la gente se enteraba, las cosas podían pasar. Si el caso estaba invisibilizado, nada pasaba, ¿no? Era una noticia que salía un rato y la reemplazaba otra, ¿no? Entonces, con ese profesionalismo, con esa experiencia, para nosotros era muy importante los medios de comunicación, y empezamos a dar la información que se iba gestando a través de la lucha a todos los medios, ¿no? Al principio hubo la noticia de dos niños desaparecidos, de un carro que apareció aparentemente en un accidente que fue montado por la policía, en alguna entrevista ya de a nosotros como familia, de que creíamos que era o cualquier cosa de esas, pero por otro lado la policía pues nos había infiltrado a la casa la subteniente Durín Morán para callarnos, para decir no hablen con la prensa, entonces para que pasara el tiempo y el olvido se convirtiera en esto que deja que las cosas no pasen. Pero cuando empezamos ya a salir a la plaza poco a poco y ver que pasaba un miércoles, otro, y un mes y dos meses, y seguíamos ahí, ya algunos periodistas empezaron a interesarse, algunos editorialistas empezaron a interesarse, y empezaron a hablar del caso, ¿no? Y se empezaron a presentar algunos hechos ya de evidencia, como, por ejemplo, las investigaciones que hicieron agentes de inteligencia de Colombia, que fueron solicitados por nosotros y que investigaron el caso y demostraron que era la policía la culpable, que trajo reacciones de la policía. Entonces ya era una noticia que se fue prendiendo y se convirtió en una noticia que siempre estuvo fija, ¿no? Unas veces con mucha mayor despliegue, otras con menos, pero siempre estaba ahí. Pero fue precisamente por la información constante. De tal manera que la prensa jugó un papel muy importante, un papel básico. Nosotros sabemos que si no hubiera habido la prensa, pues el caso hubiera quedado totalmente en el anonimato, y fue uno de los motores grandes para que esto no quedara en la total impunidad. El equipo específico que detiene a los hermanos Restrepo es del Servicio de Investigación Criminal, el SIC-10, que hace unos años aún era negada la existencia de este grupo, que tiene entrenamiento israelita y estadounidense para de tortura y muchas otras cosas. Uno de ellos, el coronel Vaca, que recién murió, me parece, en enero de este año murió, el 31 de enero me parece que murió. Era el director en esa época. Hay que recordar que no solamente se le acusaba por esos crímenes, también se le acusó por otras desapariciones forzadas. Está el caso de Arturo Jarrín, incluso miembros de Alfaro y de Carajo, y varios otros casos de desapariciones forzadas del acusado de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Estado ecuatoriano y la policía nunca pudieron terminar una causa. Le aprendieron, me parece, en el año anterior en Washington le aprenden, pero no se termina por resolver esta causa en contra de él por una sentencia directa con el coronel Vaca. ¿Cuáles fueron las trabas judiciales que se colocaban ahí para no poder apresar al director directo de una del organismo, de la entidad que estaba, se encontraba incluso en los archivos clasificados, que ahora ya están clasificados de la policía, de desaparecer a tantas personas? ¿Cuál fue el argumento que dio la justicia ecuatoriana y que dio la justicia en general respecto a no poder sentenciarle al coronel Vaca? Bueno, primero que todo, hay que digamos, enfatizar que la figura del SIG-10 fue las primeras personas que hablamos del SIG-10 fuimos nosotros como familia Restrepo, ¿no? A la semana desaparecidos los niños tuvimos una información de la inteligencia de del ejército de que estos chicos habían sido secuestrados por el SIG-10, ¿sí? Y desde ese momento empezamos a hablar del SIG-10. Y desde ese momento la policía empezó a negar que existía el SIG-10, ¿no? Que el SIG-10 era simplemente una sigla de un patrullero, ¿no? SIG-10, SIG-2, en fin, un patrullero que se llamaba así. E inclusive que en la comisión de la internacional que se formó, les preguntaban, porque lo interrogaban a todos, y siempre decían el mismo argumento: el SIG-10 es un patrullero. Bueno, con la Comisión de la Verdad, que fue una de las cosas importantes que hizo el presidente Correa, ¿no es cierto?, para aclarar todos estos crímenes de lesa humanidad, en la cual yo también formé parte, ahí, con la desclasificación de documentos que exigimos, se encontró que el SIG-10 era una institución represiva y tenebrosa, ¿no es cierto?, que era la responsable directa de todas estas violaciones de derechos humanos, y que el que la formó y dirigió era el capitán de Garbaca de aquella época, ¿no es cierto? Se dio el informe de la Comisión de la Verdad, ese informe fue pasado al Estado que había pedido ese trabajo, y entonces se formaron unidades de fiscalía especializadas para esa comisión y para investigar todos estos casos de que estaban en, digamos, sistematizados en este trabajo que se hizo. Desde luego la fiscalía hizo su trabajo y empezó algunas indagaciones, entre esas una que implicaba directamente a este general Baca, ¿ya?, que siempre estuvo en la impunidad. Fue, digamos, se hizo la acusación fiscal, fue, digamos, implicado, y como siempre pasa en estos países, pues simplemente se escapó, ¿sí? O sea, con una instrucción fiscal, no sé, a lo mejor eso tenía que ser aceptado seguramente por el juez, y el hombre pues ya lo olió feo y se fue para Estados Unidos. Y en Estados Unidos usted sabe cómo funcionan las extradiciones, ¿no? Los Estados Unidos piden extradición de cualquiera que esté en estos países, ¿no es cierto? Pero de allá para acá ellos no mandan a nadie, ¿no? Y más si son personas que a ellos les sirvieron. Baca y toda su gente fueron, educados, diría, ¿qué tal decir? Mal educados. Exactamente, fueron entrenados en las escuelas de las Américas, ¿no es cierto? En todas estas técnicas de desaparición, de terror, de torturas, ¿ya? Porque es política de la CIA y política de la DEA, toda esa serie de cosas. De tal manera que hay gente que les sirvió muy bien y van allá y allá los protege. Efectivamente, parece que lo detuvieron allá, pero era por un problema de, más bien de una visa, ¿no? Aquí se solicitó la extradición, pero quedó en nada, ¿no? Como muchas otras cosas. Esas son, digamos, fallas, pueden ser internas de la justicia de acá, pero yo creo que ya son también políticas imperialistas que precisamente estos países que son débiles o a lo mejor no pueden hacer nada contra eso. Pero el juicio sigue, hay otros que han sido también sindicados, que están con orden de digamos arrestados, pero ya por la edad, en arresto domiciliario, y me imagino que en cualquier momento habrá la sentencia. En el 2009 se reabre el caso, ¿no? Y una de las primeras cosas que se hicieron fue realizar una búsqueda de nuevo en Yambo con buzos especializados. Y en el año 2011 igual se hace una nueva búsqueda en el cementerio del Batá. ¿Cómo se vive todo, o cómo usted y María Fernanda y su esposa viven todo este proceso de dolor, pero y de lucha constante también? Bueno, el proceso del dolor está ahí y continúa, ¿no? Pero también la lucha constante es la que, en cierto modo, hace llevadero ese dolor, ¿no? Yo le he dicho y lo repito y lo repetiré, que si yo no hubiera luchado y no lucho por buscar la verdad de mis hijos, seguramente me hubiera muerto hace mucho rato de pena, de nostalgia, o, en fin, hasta un suicidio, ¿no? Es una carga muy dura y una carga muy tremenda, y sobre todo la conciencia, pues, de no hacer nada, yo no la soportaría, ¿no?, ni mi familia. Entonces, más bien esa lucha es la que nos mantiene vivos y nos mantiene, digamos, al menos optimistas de que con toda pequeña avance, toda pequeña victoria, si se puede llamar así, en esta develar de este crimen y las consecuencias que esta lucha ha tenido, digamos, para esclarecer otros casos y para cambiar muchas instituciones y leyes e inclusive constituciones, pues en cierto modo nos abre una justificación, no justificación, sino de decir que al menos no ha sido totalmente inútil. De ahí todo esto que se ha hecho, pues eran cosas pendientes, eran cosas necesarias, eran cosas que el Estado las estaba soslayando y demorando, a ver si nosotros nos quedamos callados. Vino el presidente Correa, las tomó con la responsabilidad que tenía que ser, también lo hizo el corazón, él era scout, mis hijos eran scouts, entonces también había un cierto sentimiento ahí de compañerismo, pero también responsabilidad de un buen jefe de Estado, y muchas de estas cosas se fueron aclarando, ¿no? Pero el epílogo final sigue pendiente y tendrá que seguir este gobierno dando respuesta en otros pidiéndolas. Como mencionaba, casi ahora en el 2009 hubo una apertura por parte del gobierno que finalizó, del economista Rafael Correa, respecto a investigar el caso. Se conformó la Comisión de la Verdad, se hizo nuevas indagaciones respecto al caso. Pero también existe una lucha respecto de los grupos sociales. O sea, el caso Restrepo se ha convertido en un caso icónico de defensa de los derechos humanos, un caso de vulneración que aupa un montón de otros casos y de otras organizaciones sociales que se mostraron solidarias con el caso y se mostraron y también participaron, activistas sociales, organizaciones que en realidad se sienten bastante identificados con el caso. ¿Cómo ha sido esa recepción de parte de estos grupos, de estas organizaciones sociales, de estos artistas, de gestores? Estuvo Jaime Guevara, incluso ha sido alguien que estuvo mucho tiempo en este caso participando activamente. ¿Cómo fue la recepción por parte de la sociedad ecuatoriana y de esas organizaciones de este caso? ¿Cómo fue este proceso de irse vinculando también y de que las organizaciones vayan vinculándose con el caso y comprometiéndose? Esa es quizás la parte más hermosa, si voy a hablar de belleza, de este caso, ¿no? Y de esta lucha. Es la solidaridad del pueblo ecuatoriano, es la solidaridad de todo tipo de gremios, de los artistas plásticos, de los cantantes, de los músicos, de pintores, de intelectuales, escritores, poetas, de estudiantes, de sindicatos, inclusive de gremios de la producción, que fueron muy solidarios toda la vida, y en general, más todavía del pueblo en general, sobre todo el pueblo, ¿no?, que siempre nos acompañó en la plaza, que siempre estuvo dándonos ánimo, que siempre estuvo ahí aportando también con luces, porque todas estas cosas que nosotros fuimos descubriendo fue porque la gente fue aportando una serie de datos, ¿no? Sí, esto despertó una gran solidaridad, es algo que ennoblece al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo que se conmueve todavía con estos hechos tan bárbaros, pero que en muchas partes pues no dejan de ser hechos que en un momento dado causan conmoción, pero la gente sigue con lo suyo. No, una gran solidaridad, un gran apoyo, una gran cariño y demostración de corazón y de amor del pueblo ecuatoriano y de todos sus gremios, que nosotros nos cansaremos de agradecer y de ponderar como uno de los valores espirituales básicos del pueblo ecuatoriano, y que indudablemente toda esta solidaridad, todo este apoyo, fueron fuerzas que fueron moviendo para que fueran pasando cosas, ¿no? con respecto a eso, María Fernanda lanza una película Con mi corazón en Jambo, y eso despierta también el sentimiento de muchas personas que ya no ven solo a través de los medios de comunicación como una noticia fría, no, sino más bien se sumerge dentro de su privacidad. Y ¿cómo María Fernanda y cómo a través de esta película se puede inculcar y se puede topar la sensibilidad de las nuevas generaciones? Esto también es una de las cosas muy muy grandes, no diría yo, e importantes que han sucedido en el caso nuestro, ¿no? Que María Fernanda es la única hija que quedó, ya que cuando se aparecieron sus hermanos era una niña de 10 años, ¿no? Que es una de las víctimas de esta tragedia. De pronto una niña ver que sus dos hermanos mayores que la querían, que la protegían, que la amaban, no aparecen, que su mamá en su dolor y el papá, pues, y toda su rutina y toda su vida se cambia, que después muere su mamá en un accidente, en fin, tragedia sobre tragedia, pues no se deja milanar, estudia, sigue estudiando, hace su estudio de periodismo, se especializa en radio, televisión, cine, documentales, hace sus masterados en esto y por iniciativa propia dice voy a hacer un documental para la familia, para recopilar al menos en parte esto. Nunca ella creyó, ni nosotros menos, de que fuera a ser tan bien hecho, porque es muy bien hecho desde el punto de vista cinematográfico, artístico, del guión, de la secuencia, de las imágenes, de la música, de todo. Y no lo digo yo, lo dicen 18 premios internacionales, 18 premios nacionales, y una acogida del público en salas de cine y en videos extraordinaria, ¿no? Realmente es un trabajo que da un resumen muy bueno de lo que ha sucedido en el Cabo Restrepo. ¿Y cuál es la importancia de esto? No solamente mantener vivo, ¿ya? Y que esto pasó, porque los pueblos se olvidan, sino traer esa memoria o esa historia a las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, seguramente no habían nacido, ¿no?, en esa época, ni hablar de los muchachos que están ahora en bachillerato, de muchachos de escuela, bueno, que son nuevos, ¿no? Entonces, la película se ha convertido también como una especie de pieza didáctica en derechos humanos. Entonces, constantemente se está presentando en colegios, universidades, en gremios, en municipios, en cabildos. A mí me invitan, invitan a María Fernanda, presentamos la película, hacemos conversatorios al respecto, y la gente se entera y les crea un gran impacto y un gran compromiso, ¿no?, con la vida y con los derechos humanos. Entonces, eso ha sido una bendición, porque el caso, pues, no muere, ¿no? No muere, está ahí. Está, cada rato la pasan por la televisión, ha sido pasado a nivel suramericano en todas las televisiones públicas de todos los países, ¿no? Y se ha enterado, el video que se hizo del caso, pues, lo tiene mucha gente y se pasa constantemente. Está en las redes y ingresó también un poco al sistema moderno de comunicación que son las redes sociales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es mantener un tema que nunca puede acabar. La vida es inviolable, los derechos humanos son inviolables, y la justicia es lo primero. Y eso se manifiesta en este caso, en esta lucha, y en las cosas que han pasado. Cabe recordar también que no es estas vulneraciones, el tipo de vulneraciones por parte del Estado y las fuerzas represivas del Estado, no son algo que ya pasó. O sea, tenemos casos, el caso de Paul Guañuna, tenemos el caso del joven Cosillos, un montón de casos en los que en realidad la policía ha intervenido y ha vulnerado derechos, ha desaparecido gente. Es una cuestión que es totalmente vigente aún ahora. ¿Qué percepción da esto de cómo hemos evolucionado? Son 30 años de lucha. ¿En realidad hemos avanzado en algo? O sea, ¿seguimos arrastrando como Estado, las fuerzas represivas del Estado siguen arrastrando este legado? ¿O en realidad ha existido algún tipo de avance respecto a derechos humanos? en comparación con el 88, en el que sucede este lamentable hecho? Hombre, hay que ser muy coherentes y hay que ser muy, no sé si la palabra valga, justos o muy realistas en las apreciaciones, ¿no? Yo, como persona inmersa en un problema grave de violación de derechos humanos, en una lucha por resolver ese problema y, en cierto modo, en una persona pues que se hizo conocer o que puede ser como para mucha gente un referente de lo que es una violación de derechos humanos y de lo que es tal vez no quedarse callado y luchar, ¿no? En honor a la verdad, las cosas han cambiado. La desaparición forzada, o sea, que desapariciones, hay muchos tipos de desapariciones, ¿sí? Todas son graves, todas son horribles, todas tienen el mismo impacto en las familias, ¿sí? ¿Ok? Pero la desaparición forzada es la desaparición que hace el Estado, ¿sí? Por medio del Estado. Es sin mermarle el impacto de las otras, pero para mi modo de ver es el más aberrante, porque se supone que tiene que dar seguridad o que tiene que resolver los problemas de seguridad, es el que produce la inseguridad. O sea, eso ya es más grave, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de crimen de desaparición forzado del Estado, al menos en hasta ahora, y porque yo estoy muy inmerso en estas estadísticas y en los problemas de derechos humanos, porque la gente me consulta mucho, cuando tienen problemas, yo podría decir de que no existe ya. O existieron, creo que en el 2008 y el 2009 hubo algunas desapariciones, pero fueron inmediatamente detectadas, ¿no? Sus policías fueron dados de baja y fueron juzgados y están en la cárcel. Porque otra de las secuelas del caso Restrepo es que los fueros militares y policiales se acabaron, ¿no? Antes la policía ya misma se juzgaba. El que se atrevía a denunciar, la policía misma se juzgaba. Y ellos eran jueces, fiscales y acusadores, ¿no? O sea, impunidad total, ¿no es cierto? Pero siempre que exista poder, siempre que exista fuerza pública, va a haber violaciones de derechos humanos. Pero yo creo que seguramente puede haber todavía torturas, desapariciones forzadas, ¿no? Abusos, ¿no es cierto?, en detenciones, a lo mejor alguna muerte, digamos, extrajudicial, pero no las conozco, o sea, no las he visto en estadística, ni aparecen en estadística, ni en la CEDO, que es una oficina en la cual yo estoy muy ligado desde siempre, y ahora, porque también formo parte del Consejo Directivo de esta Organización de Derechos Humanos, y ese tipo de estadísticas que antes eran enormes, ya no hay. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido una educación a la policía, un control, no solamente de parte de qué sé yo, del Estado, del presidente, del ministro, o de la organización en sí, o de las nuevas adquisiciones o educación de la policía, sino en definitiva también del pueblo en general, que está pendiente, que denuncia, que ya no tiene miedo, y de los medios de comunicación que aceptan estas denuncias y las publican. Entonces, yo creo que eso ha mejorado y eso es muy bueno. Bueno, hoy queremos igual agradecer a Pedro José Restrepo por participar en este espacio, por conversar acerca de derechos humanos, por conversar acerca de memoria. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. En especial también agradecer a don Pedro por el tiempo y por esa lucha incansable, esa lucha que ha hecho que en la actualidad podamos estar conversando de esto, podamos estar recordando, y que aún sea una idea dolorosa, pero que, como mencionaba, o sea, se ha evolucionado bastante, se ha avanzado en cuestiones de derechos, hay una conciencia respecto a los derechos humanos de aquí en el país, gracias a personas como usted, a personas como la Comisión Económica de Derechos Humanos, que en realidad están ahí atentos, concientizando también a la sociedad, sensibilizando a la sociedad respecto a la importancia de los derechos y a la importancia de no quedarse callado y de mantener una lucha, un ejemplo respetable, un ejemplo admirable que parece digno de reconocer. Muchas gracias, don Pedro. Eso ha sido todo. Igual queremos agradecer a todas las personas que nos escucharon a través de Radio CCE, también a las personas que nos escuchan a través de la aplicación móvil. Otra vez queremos agradecer a Pedro José Restrepo por estar en este espacio que desde el comienzo fue pensado para poder seguir tratando estos temas. Y no se olviden que ya mismo cumplimos un año al aire aquí en Radio CC, toda la franja de comunicación Barba Azul Radio, así que les tenemos muchas sorpresas. No se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes de 6 a 7. Muchas gracias. Lo que será hasta el próximo lunes. No se olviden mañana escuchar Ritual Deportivo y el Galpón de los Cuentos Vivientes y toda la programación de la franja. También escuchen toda la programación de la radio. No se olviden que cumplimos un año y vamos a tener un montón de cosas y de temas para hablar. Tenemos bastante para hablar aún. La sociedad tan compleja que tenemos nos da bastante material para eso. Así que los esperamos el próximo lunes para seguir haciendo más ruido de fondo. Chao, gracias. Será más